Lo que se busca principalmente es mejorar el control, ¿no? Evidentemente, si hay una persona que manipula alimentos, tiene que hacerse el control de que tenga su carnet sanitario, ¿no? Y eso se va a exigir, se va a mejorar el control. Evidentemente se tendría que lograr algún incremento del número de carnet, pero lo que nosotros buscamos principalmente es la calidad del servicio, en el sentido de tener un mayor control laboratorial, ¿no? Específico, control médico, y que las personas pues sean atendidas y tratadas oportunamente, y evitemos las enfermedades transmitidas por alimentos, las ETA. Entonces, ese es el objetivo. Montero está en el segundo lugar, después de Santa Cruz, en incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos. Tenemos problemas de salud pública también, que es otro motivo por el cual nosotros como Montero necesitamos hacernos cargo, ¿no? Eso fue, yo quiero ser sincero, que un aporte también de la licenciada Leticia Machuca en el tema de las estadísticas, con el programa departamental y nacional, que Montero está en segundo lugar después de Santa Cruz, lo que nos ha alarmado. Y necesitamos implementar otros laboratorios, como les mencionaba, para poder hacer este trabajo de manera más eficiente, ¿no? Estamos dejando pasar algunas enfermedades porque no estamos haciendo los laboratorios completos. Entonces, Montero va a ser el primero que va a implementar este laboratorio de reacción de Vidal, y lo va a hacer en ese sentido, ¿no? No se hace ni en Santa Cruz, ni en Fernández Alonso, ni en ningún otro municipio. Probablemente en Bolivia no se controle con este laboratorio, más lo vamos a adoptar nosotros como municipio para que sea, digamos, un mejor control este programa que vamos a implementar, que va a ser el programa de prevención de enfermedades transmitidas por alimentos ETA, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades son las que...? Bueno, tenemos lo que es tifoidea, shigelosis, amebiasis, todas las enfermedades donde tenga que ver parásitos, bacterias, ¿no? Entonces, principalmente este tipo de enfermedades son gastrointestinales que tenemos nosotros en nuestro medio, y que el origen son justamente la manipulación inadecuada, ¿no? Después también relacionada con algunas preparación con aguas que no sean salubres, la mala manipulación. Entonces, ¿cómo se va a hacer un mejor control? Verificando de que la elaboración sea realizada de manera higiénica, y que también lo realicen personas que estén aptas para lo mismo, ¿no?